Señoras y señores, continúa el espectáculo. Aquí están los maravillosos y este tema que dice Tu Retrato. Se quiere, es para ti.